A la hora de saber lo que nunca te enseñaron, lo que las páginas de los libros nunca te mostraron, o simplemente rescatar del olvido ciertos rasgos de nuestra historia. Todos los lunes, de 18:30 a 19:30, el ojo del cíclope. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Una hora con comentarios, análisis y anécdotas sobre los sucesos y protagonistas que marcaron el tiempo. El ojo del cíclope, la otra mirada de la historia. Lunes, 18:30.